Digo, Bruna, me imagino que estás muy contento, ¿no? Con esta victoria que nos dio los kilómetros. Sí, por supuesto. Contento por el resultado y contento por el hecho de haber ganado competitividad en los autos, fruto del trabajo de todo el equipo. Y bueno, que nos deja bien parado para el resto de las carreras del campeonato, para poder luchar. Vamos con una motivación extra porque sentimos que estamos competitivos. ¿Dónde trabajaron más? ¿Ya se notó? ¿Qué resistencia habían andado bien? Y bueno, justamente ganaron esa carrera, pero en esta carrera en particular hubo, los cuatro Toyota anduvieron muy bien. ¿Dónde estuvo el trabajo? ¿Qué fue lo que trabajaron? Sí, para esta carrera pudimos hacer una prueba aerodinámica en el kilómetro de Rafaela y a su vez una prueba del circuito también, donde probamos modificaciones en la suspensión y ambas cosas dieron buen resultado y sobre todo conseguimos un muy buen equilibrio en las curvas veloces, que creo que es lo que más influencia tiene en este circuito, y por eso creo que conseguimos estar con los cuatro Toyota bien consistentes, adelante siempre, todo el fin de semana. Y bueno, y con el resultado final de ganar la carrera, ¿no? ¿Se complica el tema del desarrollo de un auto nuevo cuando las pruebas están medio agotadas? O sea, si bien ustedes como son un modelo nuevo, tienen 6 pruebas, o sea, ¿se le complica el tema del desarrollo para luchar con un equipo como Honda, que ya tiene el auto muy desarrollado? Sí, creo que las pruebas son fundamentales para poder ir avanzando. Y nosotros en la medida que pudimos hacer las pruebas planificadas las fuimos haciendo y de a poquito fuimos avanzando. Creo que tuvimos la ventaja quizás de que al no correrse de una carrera tuvimos más tiempo para realizar 2 pruebas previstas y con eso avanzamos de golpe un poco más. Por eso se notó más, creo que para esta carrera, el avance que tuvimos. Y sí, por supuesto, es en base a analizar cómo funciona el auto, proponer nuevos cambios y ensayarlos y probarlos. Es la mecánica de para poder avanzar, ¿no? Me imagino que cuando no hay tanta actividad en pista, o sea, sea en carrera o en pruebas, el trabajo en el taller es fundamental. ¿Cómo trabaja Toyota justamente para compensar esa ausencia de actividad? ¿Tiene algún programa de simulación? ¿Cómo es la tarea de ingeniería también? Sí, el trabajo del taller es fundamental. En el fin de semana siempre hay poco tiempo para cambiar la puesta a punto. Y bueno, trabajamos mucho en el análisis de cómo funciona el auto en las carreras y bueno, proponiendo los cambios y tratando de que todo lo que se realiza, todos los trabajos que se realizan queden hechos en perfectas condiciones para no tener ningún inconveniente cuando vamos a los ensayos o cuando vamos a las carreras, ¿no es cierto? Muchas veces hasta las propias carreras se utilizan como ensayos, en algún auto por ahí se prueba algún elemento nuevo o alguna configuración nueva y bueno, es valioso también tener muchos autos en pista para poder evolucionar. Y el trabajo cuando en una carrera tan particular como los 200 kilómetros de Buenos Aires o Termas, donde tenés 2 pilotos, donde tenés que adaptar el auto a 2 tipos de manejo por ahí que son distintos, también es me imagino que debe ser difícil eso, ¿no? Sí, es un poco más complicado porque hay veces que los pilotos no tienen el mismo estilo y bueno, creo que requiere un poco también de que los pilotos puedan entre ellos compartir algunas cosas y muchas veces ceder, tanto sea en la posición de manejo como en el gusto en la puesta a punto. Hay veces que ellos ceden un poco de su gusto para compensar y que los dos se encuentren más o menos cómodos para poder manejar el auto. Y bueno, creo que en nuestro caso los pilotos se complementan bastante bien y eso es bueno para este tipo de carreras. La primera carrera del año, bueno, Honda se comía los chicos crudos, ¿no? Era imbatible. Ahora parece que Toyota, también Renault tuvo en su momento un protagonismo y ahora Toyota. ¿Pensás que se puede seguir en ese nivel que como para darle si pelear en el campeonato? No sé si pelear el campeonato, creo que nosotros en nuestro caso tenemos todavía muchas cosas por mejorar en el auto. Sí, es notorio que los que más nos acercamos a Honda en este caso de Toyota y Renault, creo que todos han limado diferencias, pero bueno, creo que en nuestro caso ya estamos bien competitivos, al menos en este tipo de circuitos. nos resta ver en por ahí en otros tipos de circuitos y un poco más trabado quizás y si estamos también al mismo nivel y bueno, creo que es una actividad que siempre merece seguir trabajando, que hay que seguir evolucionando constantemente para poder mantenerse en la punta, porque si no, uno cuando cree que llegó a la carrera siguiente está dos o tres décimas atrás y eso se nota, si uno no evoluciona va cayendo en performance, así que vamos a seguir con el mismo ritmo de trabajo, con la misma política de seguir evolucionando de a poquito, paso por paso, carrera tras carrera, seguir mejorando de a poquito para mantenernos en este nivel de pelear la punta.